piba buena, piba morena, que guardas en tus pupilas el olor de mil axilas y un tobogán con chilena, que te tomaste mil grapas y el olor de tus maracas te deslumbró aquella tarde en el viejo Pinamar. Piba buena, piba buena, que ni pisas las alfombras, que ni proyectas tu sombra, solo por no molestar. Piba buena, piba buena, te he visto cambiar mil chatas cuando eras enfermera en el Hospital Durán. Piba buena, piba buena, en tus ojos de hermosura me quedará la pintura que me quedó en el Hospital Durán.